Por esta razón se está anunciando en el planeta, la época de la cosecha. Significa que ustedes tendrán que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y la vibración de sus energías pensamientos para poder alinearse con la mente universal, y entrar a formar parte del concepto cósmico de existencia y de realidad. Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, parapsicológico, metafísico, etc. En los próximos 7,000 años será totalmente normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y que hoy los consideran seres extraordinarios, serán completamente comunes, porque todos los seres del planeta lo serán. Son cuatro zonas, cuatro centros energéticos y cuatro dimensiones que se unirán formando un solo cuerpo energético. Zona y centro 3. Cuerpo material, sistema digestivo, la relatividad, dimensión primaria. Zona y centro 4. Cuerpo psíquico, sistema circulatorio, la transparencia, dimensión secundaria. Zona y centro 5. Cuerpo mental, sistema respiratorio, la legitimidad, dimensión regular. Zona y centro 6. Cuerpo divino, sistema nervioso, la claridad, dimensión perfecta. La unión energética de las cuatro zonas, centros y dimensiones significa para el hombre humano la trascendencia de su estado anómalo a un estado normal, basándonos en las directrices universales del consciente cósmico. 1. La relatividad. Zona y centro 3. Sistema digestivo y dimensión primaria. El ser humano comenzará a vivir de acuerdo a sus pensamientos libres, los cuales le permitirán desprenderse de la masa y del peso que lo mantenía atado a la tierra y no lo dejaba trascender. Queremos decir, que al convertir sus energías pensamientos en fotones, ustedes ya no estarán sometidos a la fuerza gravitacional ni tampoco a la intensidad de la luz. Ustedes se encontrarán en los próximos 7,000 años en un espacio temporal, mejor dicho, el tiempo se congelará, tanto en la superficie del planeta como en las energías pensamientos, y este proceso redundará plenamente en la curación definitiva de ambos. Este estado de suspensión energética hará que el peso y el volumen de todos los elementos que se encuentran sobre el planeta regresen a la Tierra donde pertenecen, y los elementos que dejaron de estar presos por la fuerza de la gravedad trascenderán, elevándose y atrayéndose por la fuerza del